otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad hará el programa número 64 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión, profesor Memo Ángel, usted quiere aprovechar este mes de agosto y la celebración del Bicentenario de la Independencia para hablar de un texto del bogotano Enrique Serrano que se llama Guerras Ajenas, una novela, dice usted, muy bien lograda, en donde el hombre da cuenta de los dos puntos de vista que llevaron a los neogranadinos a enfrentarse en bandos contrarios, apoyando a los españoles, a los realistas, al modo de vida que siempre habían llevado, y otros con una visión nueva, con ideas de libertad, de independencia, y eso llevó a enfrentar a los mismos compatriotas, hermanos contra hermanos. A ver, Enrique Serrano realmente no es bogotano, no es Barranca Bermeja. Y eso pues no, él vive en Bogotá, o sea, uno va cogiendo las características de los sitios donde vive. Pero Enrique Serrano es uno de esos autores que antes que hacer la historia la piensan, y tal vez por eso se enfrenta a otros que han tratado de dar cuenta de Colombia. Creo que a Colombia hay que pensarla más que definirla por hechos determinados. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Quiénes somos? Él va a tener dos libros muy interesantes y muy cuestionadores, que es, va a hablar de Colombia, ¿por qué fracasa Colombia? Y Colombia, la historia de un olvido. O sea, nos hemos ido montando una historia muy buena para hacer estatuas y de pronto telenovelas. Pero ¿qué hay ahí? ¿Quién es el colombiano? Primero, sería una muy buena pregunta, ya que estamos hablando de un bicentenario de independencia, ¿quién es un colombiano y hasta qué punto está en capacidad de independizarse? Y si se independiza, ¿de qué se independiza? Entonces, Enrique Serrano escribe una novela para este bicentenario que me parece muy bien investigada, pero también muy bien reflexionada. O sea, logra lo que un historiador tradicional no hace, porque el historiador se ciña a datos, a documentos, a lo que hay. Pero la reflexión creo que es mucho más importante que el mero dato. Y cuando uno lee las guerras ajenas, se plantea uno como dos cosas fundamentales. Primero, ¿esto fue una guerra civil o una guerra de independencia? Porque en la historia del blanco y negro, que es la más peligrosa del mundo, nosotros peleamos contra los españoles y resulta que los españoles somos nosotros. O sea, ahí viene un asunto interesante, no todos, porque hay aborígenes, que el aborigen tiene origen en América, los que vienen de África, pero lo que se llaman criollos son descendientes de españoles, de esos españoles que vinieron y que se dice robaron, mataron, sí, pero entonces búsquenlo en su propio árbol genealógico, porque ahí están. Son sus abuelos y bisabuelos. Son abuelos, bisabuelos, gente que vino acá porque había más oportunidades acá que en Europa. No era que vinieran de paseo, tomaran fotos como los turistas y se devolvieran. No, fue gente que vino, hizo una vida acá y venía con una cultura determinada y vivió con base en esa cultura. Vivió con base en esa cultura, en esas creencias, en esas formas de ver la vida. Y que, como dice Serrano, vivían muy tranquilos porque el rey estaba muy lejos. Entonces, claro, de vez en cuando aparecía alguien por allá, venía, le decían cualquier cosa y ese que le trabajaba al rey salía y se iba y ya. Y el resto seguían en sus fincas, en sus sembrados, en sus cosas, en sus comercios. Ahí fue cuando salió la frase de lo que diga el rey se acata, pero no se cumple. Sí, obedecemos, pero no cumplimos. Que además es una constante, no solamente para los tiempos de la independencia y no para los tiempos de ahora, ¿cierto? Aquí se obedece, pero no se cumple. Es una constante, eso, además eso se heredó de España. Allá también hacían lo mismo, obedecemos, pero no cumplimos. ¿Qué hace esta novela que sea interesante? Primero, hay una reflexión que parte a partir de una metáfora muy alta que utiliza Serrano para contar su novela. Él cuenta la historia de dos mellizos, hijos de un clérigo, al que obviamente cuando saben que tiene dos hijos lo mandan para las parroquias más raras, más abandonadas. Pero ese clérigo con esos dos hijos que tiene con una señora que se la dan para que le sirva, Eulalia. Ahí es interesante porque la metáfora es, a ver, ¿esta zona de América es hija de qué? Primero que todo, de una concepción católico-española, que eso fue lo que llegó a América. A América llegaron católicos españoles. A partir de ahí, en esa metáfora que hace Serrano, los hijos son educados pues por el padre. El padre sabe leer, sabe escribir, y les va a enseñar a leer, a escribir bien. De esa manera, el novelista que cuenta lo que pudo haber pasado, hay dos hijos que le van a servir a los que tienen el poder, porque necesitan escribanos, necesitan quien escriba cartas para enviar a otro, necesita quien haga un análisis, necesita. Y a partir de ahí se empieza a dar la novela. Son dos muchachos y uno va a estar al lado del bando realista, porque la independencia no se dio contra los españoles. De hecho, hay españoles independentistas que se quieren zafar del rey. Por eso Bolívar muere en la casa de un español independentista. Son los realistas, los que están de acuerdo con el rey, que están de acuerdo con las monarquías. Pues uno de esos realistas modernos es que va a ser muy, muy importante como escritor, es Álvaro Mutis. Álvaro Mutis dice, es mejor tener un rey que un presidente, porque si el rey se equivoca muchas veces, pues le hacemos una revolución, lo colgamos y ponemos otro. Pues eso decía Álvaro Mutis, que tenía como muy claro lo que era ser latinoamericano. O sea, ponga el rey allá, que nosotros aquí hacemos las cosas de nosotros y simplemente le cumplimos, porque el rey no puede estar como Dios en todas partes. A él le mandan informes y él vive de los informes, le hacemos unos y los mandamos y no sucede nada. Entonces, pues todavía, y me imagino que hay muchos, además de Álvaro Mutis, que dicen pues que es mejor vivir bajo un rey que bajo una democracia donde los unos acaban con los otros, se mienten, hacen de todo. Pues al menos ya sabemos quién es y tiene toda la vida para hacer proyectos, decía Álvaro Mutis. Un rey tiene toda la vida para hacer un proyecto, o sea, no depende del tiempo, no depende de 4 años, no, nada, está toda la vida para hacer ese puente, y si es capaz de hacerlo, pues lo hace, ¿cierto? Entonces, con la tesis que va a empezar a plantear Serrano es, luchan los que están a favor de la independencia y los que están a favor del rey, la misma gente. Incluso va a haber un hombre que se llama Agustín Agualongo, que se revela en el sur, un realista a morir, y son todos incas, son todos aborígenes americanos. Entonces estamos de acuerdo con el rey, porque ya tenían sus instituciones. Claro. Y esas instituciones funcionaban de una u otra manera. También va a pasar que entre los realistas haya mucho afrodescendiente, pero montones, que además los reclutan en las minas. Unos se hacen a un lado, otros se hacen al otro. Otros dicen, a mí qué me está pasando, yo me vuelo y me vuelvo cimarrón. Porque además comienza una cosa muy interesante. A ver, la tesis que se maneja en la novela es un montón de gente pues que vive tranquila porque es poco ilustrada. O sea, muy poquito leen, muy poquito saben leer. Los que van a la escuela les enseñan a leer en un tablero, o sea, nunca pasan al libro. Del tablero no pasan. Y ahí es donde aprenden a firmar. Y eso es todo. El resto es puro sentido común. Eso es todo América Latina. La gran mayoría cae en esas luchas porque lo reclutan. Después eso lo vamos a ver en las guerras civiles, eso lo cuenta pues muy bien Tomás Carrasquilla, en El Padre Casafús, como cogen a un montón de gente y de repente yo soy caí entre los liberales o caí entre los conservadores y soy conservador o soy liberal, que todavía se ve mucho entre nosotros. ¿Usted por qué es conservador? No, porque mi papá era conservador, mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Pero qué es eso? No, yo no sé, pero yo soy conservador. Obviamente hay unas tradiciones y esas tradiciones están en la persona que dice eso, cómo ver el mundo desde el conservatismo y cómo ver el mundo desde la ilustración, desde el liberalismo, que son dos ideologías que van a producir una, digamos que un enfrentamiento muy fuerte entre los seres humanos en el siglo XIX. Los que admiten la Revolución Francesa y los cambios a los que llevó la Revolución Francesa, y en especial el pensamiento napoleónico, que sería el liberal, contra los que no admiten la revolución. ¿Cuánto pudo haber influido la Revolución Francesa en esa independencia de América? A ver, aquí llegaron muchos libros en francés. De hecho, Los Derechos del Hombre se traducen, vienen en francés, eso es lo que hay en Nariño. Traducirlo, vienen muchas ideas de Voltaire, de Rousseau. Rousseau con el asunto de la igualdad, el asunto del contrato civil. Y Rousseau, y vale la pena, todas esas ideas rousseaunianas llevan a totalitarismos. Es una cosa muy interesante. Porque nosotros hablamos de Rousseau, todo lo que él planteó en el Emilio, la educación, la nueva Eloísa, todo esto, pero las ideas de Rousseau apuntan a una forma de pensar fuera de la cual no hay salvación. Por eso muchas veces hacen estudios, a ver, Stalin, ¿en qué se pareció a Rousseau? El otro, ¿en qué se pareció a Rousseau? Rousseau de tal. Y lo mismo las ideas de Voltaire, tolerancia, y muchas ideas que iban contra las creencias, ¿cierto? Que también es otro enfrentamiento, porque es que la gente que cree tiene como meta una morirse y pasar a otro tipo de vida de acuerdo a sus acciones. Eso es válido, porque es que de todas maneras como demuestro yo lo contrario. Y también está el que no cree, el que cree que se apaga y sucede esto. Ahora, en guerras ajenas, yo veo tres cosas que le dan mucho valor a la novela, porque no es una invención. Primero, ahí hay un gran trabajo de investigación en torno no solo a los sitios donde se fueron dando los enfrentamientos entre realistas y patriotas, que aparece pues otra cosa que me pone a pensar después de leer a Serrano. Los realistas también no serían patriotas. Cada cual defendía su propia patria. La patria es ese lugar donde yo adquiero unos derechos y logro hacerme como ser humano. porque ahí pues tengo mi patrimonio. Y me imagino que los realistas de alguna forma estaban defendiendo lo que siempre habían sido. Sí, claro, por eso su patrimonio, claro. Un patrimonio cultural, un patrimonio físico, las cosas que habían logrado, la forma de vivir. Y los otros también querían hacer una nueva patria. Una nueva patria que no dependiera del mundo español, pero que iba a depender de otros. O sea, es pasar de una independencia a una dependencia. Por eso los ingleses van a estar muy involucrados en la guerra de independencia. O sea, estos van a cambiar de metrópoli, van a cambiar Madrid por Londres. Y de hecho, pues, de ahí vienen las ideologías de Bentham, que va a tener Santander, unas ideologías inglesas, para tratar de manejar en este tipo de tierras. ¿Cuál es la ideología de Bentham? ¿Qué dice Bentham? A ver, Bentham es una especie de liberalismo muy importante con base en unas legislaciones que permitan que los derechos sean adquiridos a través de los deberes. Por eso en un momento determinado Santander va a ser llamado el hombre de las leyes. Él se pega a la ley, casi que es un republicano romano. O sea, esta es la ley, así se cumple, y al que la violenta se le pone esta pena. Ahora, vale la pena establecer que para la independencia de Colombia hay un periodo muy fuerte, que es el de 1810 a 1815. Otros lo extienden hasta el 16, para hablar de la patria boba. De repente, pierde Napoleón, Fernando VII recupera el trono y vienen a recuperar estas tierras. Ahí es donde se llega Morillo con, dicen, 10.000 hombres, y 10.000 hombres que van a recuperar las regiones que se habían independizado, entre comillas, porque es que de 1810 a 1815-16 no hicieron sino pelear aquí entre ellos, discutir quién era quién mandaba quién, cómo eran las cosas. Y cuando llega esa reconquista, también aparece el régimen del terror. Morillo ha tenido que ver algo con las guerras contra Napoleón. Sí, claro, y eso es algo que se le asigna a Bolívar. Bolívar venció a unos generales españoles que habían vencido a Napoleón. O sea, era gente que ya venía con estrategias muy claras, con formaciones muy claras, entendían los ejércitos, además de la infantería, además de la artillería, traían la caballería de dragones, los famosos dragones de Granada, una gente que pues venció a los húsares napoleónicos. O sea, era una gente que sabía manejar la espada, manejar el caballo, y si tenemos en cuenta que un hombre a caballo vale por 10 hombres a pie. Entonces, claro, era gente entrenada. Además, hay que tener en cuenta que Morillo empezó como soldado a los 13 años. O sea, cuando se habla de Morillo, se habla de una máquina de guerra. Dios mío. Él no hizo sino pelear. Y obviamente conocían todo esto. De hecho, en una cita que hace Fernando González en Mi Simón Bolívar, cuando Bolívar se reúne con Morillo, porque ellos se reúnen, cómo va a ser la batalla, pues es otra guerra, no es la guerra del siglo XX, que es por la espalda, con aviones, no, esto es otra cosa. Y Fernando González cita ahí, dice Morillo, pues lo esperaba, Morillo montado en un caballo de grupa redonda, como el caballo español, fuerte, ese que parece pintado en todos los cuadros, ¿cierto? Con sus medallas, su uniforme, y ve por allá un señor de sombrero grande, con un vestidito azul, y montado en una mula y muy chiquito. Y pregunta quién es el señor tan chiquitico que viene a él y dice, ¿sí? Bolívar. Y dice, ¿Bolívar? ¿Cómo que ese es Bolívar? Él esperaba otro grande, claro, montado en un caballo con todos los ornamentos. Y Bolívar no aparece con su sombrero grande como lo deberían pintar. Para moverse por los llanos, moverse por estos calores, porque estas tierras son calenturientas todas, y montado en su mula. Y venía en la mula porque la mula es un animal que ella misma toma el camino y donde pisa una mula, pisan las demás mulas. Es el animal más seguro para moverse por estos países. La mula, ahí venía Bolívar y Morillo se asusta y dice, ¿cómo así? Ese señor, y ese es el que me tiene sufriendo y el que me... Entonces aparece el asunto de, primero, ¿cierto? Veníamos diciendo, la novela se va a fundamentar en un hecho histórico y se van a reflexionar, va a pintar la gente por fuera de los esquemas que nosotros tenemos. Es que nosotros tenemos unos esquemas de los que se quejaba un historiador que se llamaba Germán Colmenares. Germán Colmenares escribió un pequeño libro que se llama Las convenciones de la cultura, y nosotros cuando pensamos en la independencia eso pensamos en figuras napoleónicas, de guerrera, de botas hasta la rodilla, o sea, alguien que era la gente que rodeaba a Napoleón. No, esto de hecho en el páramo de Pisba, tienen que subir un montón de llaneros por ahí, el clima es horrible, el pantanero, todo eso lleno de culebras, la misma legión británica al mando de MacGregor, dice no, sigamos a los de por aquí porque hoy no nos traga ese terreno, nosotros por dónde vamos. No falta el inglés que coge el camino por su propia cuenta y no vuelven a saber de él. Dicen humo, ¿cierto? Y hay algo que cuenta Serrano que me parece muy lindo, de cómo esa gente que se congelaba, porque ese páramo de Pisba, esa entrada que además no la esperaba nadie, por ahí no se mete nadie. El que tenía un rotico en la ruana se congelaba, bueno, una cosa horrible. Las mujeres deciden darle la ropa a los soldados y por ahí suben un montón de soldados vestidos de mujer, porque les dieron las polleras, las camisas, los mantos. Wow. Claro, entonces es otra cosa que es muy interesante también, ¿cierto? Que la historia no solamente es el dato, sino ahí hay un montón de gente y ese montón de gente cumple una tarea. Va a haber algo muy interesante también que va a contar Serrano ahí, y es la importancia de la caballería, el que tenga caballos y cómo se sufría más. Por la muerte, se sufría igual por la muerte de una persona que por la muerte de un caballo. O sea, porque es que se nos murió algo completamente necesario. Viene una segunda reflexión muy fuerte en la novela, y es, nos estamos matando entre nosotros, y nos matamos porque tenemos rabia, porque es que la reconquista de Morillo es una reconquista sangrienta. El mismo Bolívar responde con lo que él llama la guerra a muerte. O sea, aquí no vamos a tener presos, fusílenlos. Y cójalos, los arrodilla y les pega un balazo y ya. Pero aquí no va a haber eso, entonces son fusilamientos tras fusilamientos tras fusilamientos, cosa que no se había visto, y son de los dos bandos. De hecho, cuando en la batalla de Boyacá, donde el que comanda a los realistas es Barreiro, a Barreiro lo captura Santander, pues lo captura un muchachito, Pedro Martínez, Pedro Eustaquio Martínez creo que se llama, y además lo nombran sargento. ¿A los 12 años o qué? A los 12 años lo nombran sargento, y Santander lo manda a fusilar. ¿A Barreiro? A Barreiro. De eso se queja Bolívar. ¿Cómo lo mató si lo íbamos a canjear? Pero Santander era capturado. Fusilado. Era una gente muy guerrera. Vivió toda la vida en medio de la guerra, de la sangre. Primero eran muy guerreros. Segundo, eran muy jóvenes. En un momento donde la sangre está por encima de la razón. De hecho, hay unos generales y unos militares, entre ellos Sublet, de mucha sangre fría, porque el resto eran emocionales, de lado y lado, por emociones. Por eso Serrano le hace un pequeño homenaje a Sublet, y no será más calmado, cuidado, no hagan esto. Incluso hay un hombre que está al lado de Barreiro, porque Barreiro era pura emoción. O sea, aquí salimos y nos matamos. Aquí no vamos a tener en cuenta nada, que es Isidro Barrada. Isidro Barrada es un soldado viejo. Y le dice, no, cuidado, frene, pare, piense, duerma un poquito. Y Barrada logra, y después Barrada dice, todo esto se perdió porque este hombre era emoción pura. Emoción pura contra un montón de gente. Hay que tener en cuenta. A ver, nosotros tenemos un héroe muy particular que es Atanasio Girardot. Atanasio Girardot, que nace aquí en antes de Antioquia, en San Jerónimo. El papá es francés, uno de esos aventureros franceses que se vienen acá a ver que a conseguir señoras con plata. Y él entra en el mundo de la independencia y lo matan en la batalla del Bárbulo en Venezuela. A los 22 años lo matan. Bolívar tenía 24. Es que todo eso hay que empezar a mirarlo, ¿cierto? Además es una edad muy importante porque están los sueños, el cerebro es capaz de asimilar lo que sea, de todo, menos la frialdad. Entonces es una edad, pues que todos hemos pasado por esas edades. Que a uno le digan, es que fulano era muy serio, no, estaba sufriendo de tuberculosis o alguna cosa, el resto no. Entonces, ahí es donde... Y Bolívar era un romántico, que al ver morir a Atanasio, le saca, ordena que le saquen el corazón y lo envíen a la Catedral de Caracas. En Caracas saben más de Atanasio Girardot que nosotros. Es un primer héroe, un héroe romántico, de que era lo que había ahí. Ahora, y lo tercero es esa guerra entre la misma gente. Es que, por ejemplo, el mismo Bolívar tenía una hermana realista, María Antonia. Entonces María Antonia no está de acuerdo con Bolívar, ¿cómo se te ocurre? O sea, que además son los hermanos, el uno revolucionario y el otro súper conservador. Y de eso se va a ir pegando la novela, o sea, la lucha es entre hermanos, entre la misma gente. Esa es la tesis de la novela. Claro, estimulado, pues ahí sí, por la Reconquista Española. Ah, que fue a sangre y fuego. Y el otro responde a sangre y fuego. Por eso ahí hay que tener en cuenta gente que parece que la sangre nos estimula y nos vuelve peligrosísimos. Como Páez, el famoso Páez, el león de Apure. Ese era él montado en el caballo y la lanza. ¿Qué está pasando? Tal cosa. Un día la lanza y ya. O sea, ahora, eso que es así tan miedoso son todas las independencias. Claro. Porque a mí esta novela me ha puesto a pensar si la independencia norteamericana no fue otra guerra civil. otra guerra entre hermanos, los que estaban a favor de Inglaterra y los que claro, no. Claro. Que además de la independencia norteamericana, los pieles rojas están al lado de Inglaterra y por eso va a haber una guerra todo el siglo XIX hasta que lo exterminan, ¿no? Porque son los enemigos. Ahora, en la nuestra hay aborígenes al lado y lado. Unos que le apuestan a la independencia o a la nueva patria, y otros que están al lado del rey. De pronto por eso no se da lo de los Estados Unidos. Entonces, cuando el general Custer dice, bueno, ya se acabaron los pieles rojas, porque eran enemigos acérrimos, y por eso las películas de indios y vaqueros y son los enemigos, porque eran realistas. Eso no se da en Colombia. Ahora, entre las tesis de Enrique Serrano, él tiene dos libros maravillosos. Además, es un hombre que ha reflexionado mucho. Ese libro de Tamerlán es precioso, por ejemplo, esa forma de... En la reflexión él habla de que en estas tierras los que más abundan, fuera de los aborígenes y los traídos de África, son los conversos. Conversos de origen judío, de origen musulmán. Pues sobre todo un movimiento de conversos musulmanes muy poderoso que se da con la expulsión de los moriscos en 1920. Perdón, 1620. Y otra reexpulsión en 1680. O sea que estaríamos hablando de una inmigración muy poderosa hacia América de moriscos. El morisco era el musulmán que se había convertido al catolicismo, pero que en España van a ser considerados ciudadanos de segunda. Es que hay que esperar hasta el siglo XVIII cuando el marqués de Pombal en Portugal declara que en Portugal no hay sangre pura. Y el primer país que dice, no, eso es una tontería, pues. Claro. Empezar que usted sí, que usted no, esto, lo demás, ya, pero entonces se vienen a América. Y esto, pues, es algo que se me ocurrió a mí, ¿no? Y le ocurrió a Serrano. A ver, a mí se me ocurre que los españoles que acreditaban pureza de sangre, o sea, cristianismo antiguo, se sitúan en su mayoría en México y Perú. México porque ya era un imperio. O sea, es que lo que hace Cortés es conquistar un imperio. Un imperio que ya tenía ciudades, tenía jueces, tenía recaudadores de impuestos, tenía maestros, tenía sistemas de agricultura avanzados, pues un montón de... Y ahí vienen a reemplazar todos esos cargos los españoles que acreditan pureza de sangre. Lo mismo hace Pizarro con el Perú. Perú es otro imperio. Tiene los mismos formatos. Está igual de desarrollado que el imperio azteca. Puede ser, no me atrevería a decirlo. Pero sí muy parecido. Es que yo me acuerdo una pequeña novela de Jacob Wasserman que se llama El oro de Cajamarca, donde él narra pues cómo se llega allá, qué es lo que esta gente tiene, cómo capturan a Atahualpa, cómo lo engañan, pero van detrás de un imperio, de unas tierras muy organizadas. Porque claro, tenían emperador, claro. Y tenían jefes militares, y tenían artesanos, y tenían comerciantes. Es que ahí lo que es en México y Perú se cumplen las famosas clases sociales persas. Se coinciden esas clases sociales. Hay una clase social que son los gobernantes, que también al mismo tiempo me parecieran ser sacerdotes, o se mezcla la política con la creencia, como en el Islam, por ejemplo. Hay unos militares que son los que van a defender la institución imperial y al mismo tiempo van a servir para invadir otras tierras. Se van a dar los comerciantes, gente que pone a disposición de muchos lo que otros han hecho, y se van a dar los artesanos, que son los que hacen las cosas que venden los comerciantes. Ahora, comerciantes y artesanos sostienen al ejército y al emperador y toda la institución. Ahí es donde a nosotros nos llega como memoria de eso a través de Persia. Nos llegan los naipes, oros, las clases poderosas, espadas militares, copas, comerciantes, bastos, artesanos, productores. Y eso lo mismo lo ve uno en el póker. Diamantes, el poder, picas, militares, corazones comerciantes y tréboles artesanos. Mm. Esas cuatro clases sociales persistían. Y persistían acá. Entonces los cristianos viejos se van a apoderar de esas cuatro clases, menos la del artesano. Eso es lo que no hace el cristiano viejo. No viene a trabajar. Viene a que otro le trabaje, a que otro cultive por él, a que otro, y él simplemente después comercia. O manda. Y esa es la aristocracia que heredamos de España. Pero que se heredó en España y en el Perú. En estas tierras llegan los que no tienen la sangre pura. Esa es la teoría de Memo Ángel. La teoría y la de Serrano. Pero la teoría mía es que por fuera del imperio hay unas tierras a las que pueden llegar los de segunda. Colombia. Uh-huh. Venezuela, allá llegan los segundones, allá llegan los que no son, no están asegurados como cristianos viejos, por lo tanto déjenlos vivir allá. O sea, España los expulsa, pero vengan para acá y nos pagan algo por vivir ahí. Ahora, aquí se van a ir creando un montón de instituciones y de gente que hace pequeños pueblos a los que rara vez llega alguien. Pero igual esos que llegan a territorio como de la Nueva Granada, que sería Venezuela, Colombia, Ecuador, igual llegan sin ganas de trabajar. No, llegan trabajando, muy buenos trabajadores además, pero llegan con pequeños trabajos. O sea, leyéndome una vez un libro sobre los moriscos en América, en España el morisco tenía finquita, una pequeña finca. Era el arriero, era el que manejaba las mulas. Y tenía unas instituciones familiares muy particulares. Entonces la mayoría de Colombia se construyó de esa manera. Hay que ser solamente las familias del Cauca, de Popayán, que esos sí trataron de asegurar alguna cristianía vieja, eran los dueños de media Colombia. Es que cuando uno mira un mapa del Cauca en el siglo XIX, es media Colombia. De hecho, de Villavicencio para abajo, las negociaciones con la Casa Arana se hicieron con gente del Cauca. Mosqueras, Valencia, un montón de... Y además eran dueños de las minas. Por eso el Cauca se tomó el Chocó. Y por eso la mayoría de la gente del Chocó tiene apellidos caucanos. Menas, Mosqueras, Palacios, que eran los esclavistas. Pero la gente en los Santanderes, en Antioquia, muy poquito. Y los que vivían en las costas vivían más bien haciendo contrabandos y negocios con ingleses, franceses, holandeses, y de vez en cuando llegaba un pirata y se llevaba todo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí es donde viene la pregunta. A ver, en ese 7 de agosto de 1919, había tenido el previo del 25 de julio de la batalla del Pantano de Vargas. Ahí lo que hace Bolívar y el plan que tiene Bolívar es apoderarse del puente. Unos dicen que no, que ese puentecito... No, ese puente era esencial para pasar carreta rápido. En lugar de meterla al río y que se lo llevara, si había crecientes o cosas por el estilo, pero ese puentecito para pasar a caballo, para pasar gente, para pasar carreta sirve, sobre todo cuando el río se crece, ¿cierto? Y el que tuviera ese puente cortaba, se apoderaba de la vía Tunja-Bogotá. Santa Fe, Bogotá, y eso fue lo que pensó Bolívar. Tenemos que llegar a apoderarnos de puente y ahí frenamos a los que quieran llegar a Bogotá, porque el asunto era llegar a Bogotá, capturar Bogotá, que ahí estaba pues el virrey Sámano, que es el último de los virreyes que nosotros tenemos, y que yo me lo imagino cuando supo que Bolívar venía ahí, porque primero que las tropas llegaban los chismes, que era otra cosa, vienen haciendo cosas horribles, no sé qué, yo me imagino a Sámano empacando maletas, pelucas, medias, porque era un hombre de su tiempo, y en esa se le olvidó una bolsa llena de monedas de oro, 1.000.000 de pesos, dicen algunos historiadores, y... Cuando llegaron, allá estaba la bolsa. Con eso Bolívar refinanció la campaña. Dejó la plata por estar buscando las pelucas y cosas por el estilo. El pobre hombre fue a dar por allá a Cartagena, me imagino que dándose golpe en la cabeza porque le había olvidado qué pasó con la plata. Pero ahí comienza la independencia. Se sella, ya realmente se sella, pero y en esa pregunta, ¿nos independizamos de qué? Porque heredamos las mismas instituciones. Modos de vida. Modos de vida. Simplemente nos dividimos. Y desde ahí venimos divididos. Seguimos dependiendo de las metrópolis. No hemos podido desarrollar una buena industria, seguimos viviendo de las tierras, dentro del modelo que se había dado en Colombia, de lo hay una mezcla poderosa entre el pequeño artesano, el pequeño finquero y el gran latifundista. O sea, yo diría que en esa independencia de Colombia, esa guerra se dio y la independencia se dio realmente, entre comillas, a pesar de que quedamos dependiendo, pero hay una independencia entre los que manejaron la tierra dividida contra los que nunca dividieron la tierra. Y ese es un conflicto grande. O sea, entre los que esperaban o eran un poquito más liberales, que eran los descendientes de todos los moriscos, de todos los judíos, de muchos protestantes que llegaron, contra los que, y muchos católicos ilustrados, pues de hecho hay una cosa que de cómo los grandes revolucionarios salen de colegios de jesuitas. En tanto que franciscanos y agustinos eran más conservadores. Por eso de pronto Antioquia es tan conservadora, debido al poder que aquí tuvieron los franciscanos. Que eso también, pues los franciscanos tienen sus filósofos, tiene, por ejemplo, un hombre como Roger Bacon, el filósofo que empieza a pensar la ciencia, o como Guillermo de Ockham. Bueno, eso ya habría que empezar a ampliar quién es quién, porque es que nos señalamos sin ver los puentes que tenemos, que es una cosa importante. Yo creo que si nosotros vamos a pensar Colombia y como la piensa Enrique Serrano, hay que empezar a tender puentes. Es que nos vemos desde cada orilla del río. Y como nunca entramos bien en contacto, nos imaginamos. Y nos gritamos. Y en la gritería aparecen pues todas las emociones. Entonces con esto, volviendo a la novela de Serrano, a ver, él hace un recuento histórico muy bien reflexionado. Y en esa reflexión va a decir, hombre, caímos en la trampa que nos tendió Barreiro. Dejarnos divididos para de esa manera, emocionalmente y después en muchas cosas, seguir dependiendo de España. Pero todas las naciones están divididas, ¿no? Y Estados Unidos está dividido. Pero no hubo una guerra total a muerte, como allá hubo una guerra total a muerte. Por eso acabaron con el Piel Roja. Y después estuvo dividido entre afrodescendientes, por eso todas las novelas de Faulkner sobre el sur, y la supremacía blanca, pero eso ya es eso no se da. En un momento dado se aceptan derechos civiles, etcétera, pero no las divisiones tan fuertes que nosotros tenemos, no las divisiones tan fuertes que hay en América Latina, porque tampoco es un problema colombiano. En América Latina se dan unas independencias muy particulares. Hay unas movidas, por ejemplo, la mexicana con el Padre Hidalgo, Artigas al sur, San Martín. Que no, yo siempre me he preguntado por qué nunca hubo en Medellín una calle Artigas. Porque hay de todos los héroes menos de Artigas. ¿Y quién fue Artigas? Artigas fue el que le dio la independencia al Uruguay, ¿cierto? Es una de las tumbas más particulares que yo he visto, porque frente a la tumba de Artigas siempre hay un soldado vestido como los hombres de Artigas en Montevideo. ¿Y cómo están vestidos los hombres de Artigas? Vaga el siglo XIX. Y ahí ve usted los soldados al estilo del siglo XIX. Es un honor tremendo para ellos. Pero volviendo a esto, estas independencias entonces se van a cuestionar. Se van a cuestionar, las instituciones quedan, seguimos dependientes, pero seguimos en una batalla mental impresionante. Impresionante. A los Estados Unidos les sirve que la gente lee, la mayoría lee la Biblia, leer la Biblia lee en cualquier libro. Aquí no. Entonces nos seguimos pensando los unos a los otros, a pesar de que somos hermanos. Y dentro de la misma novela de Enrique Serrano, los hermanos como hermanos, pues se sientan, conversan y de alguna forma se quieren, siempre y cuando no medie la emoción entre ellos. Porque es que es lo único que uno tiene a un hermano, es lo único que uno tiene. Y dentro de la independencia de Colombia, ¿qué fue lo que pasó entre esos hermanos? Por eso la metáfora es linda. Son dos hermanos, el uno al lado de los realistas, el otro al lado de los patriotas. Y a lo último, el uno gana, el otro pierde, pero los dos hermanos se necesitan. Entonces la tesis de Serrano es bonita. A ver, ¿hemos salido de la independencia o no? Que eso es la reflexión que hace quien narra la novela, que es el padre de los dos muchachos, que le llegan cartas de los dos muchachos. No hemos tenido ya tiempo para saber de qué nos vamos a independizar o no. Y lo primero que nos vamos a tener que independizar es de nosotros mismos, que no nos hemos entendido como colombianos en un país que es un parte de la corteza terrestre y desde donde el mundo se puede ver de otra manera. Entonces el mensaje es muy bonito. Y las tesis de Serrano pueden ser muy controvertidas, puede ser lo que sea, pero está pensando el país. Yo creo que lo principal de un intelectual es pensar la historia, no reproducirla. Piénsela primero,